Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días, una vez más aquí al programa La Buena Noticia de la Iglesia Evangélica Betania en Bailén. Empezamos con música, como siempre, porque la música es muy importante para la alabanza al Señor. Recuerden ustedes que los salmos de la Biblia eran canciones que se escribían para ser cantadas y alabar al Señor con ellas, puesto que en ellas se mencionaban las maravillas, los prodigios que hace el Señor, la misericordia del Creador y todo lo bueno que podemos recibir los seres humanos del Creador, del Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con el grupo Esperanza de Vida, que nos trae La Creación Cantará, aquí en el programa La Buena Noticia. Yeah. A veces, cuando escuchamos tantas y tan malas noticias, como las que nos ofrecen periódicos e informativos de televisión y radio, nos preguntamos si este mundo tiene arreglo. Ahora nuestro hermano Rubén Sarrión va a tener una breve reflexión sobre este asunto. ¿Tiene arreglo nuestro mundo? Cuando leemos la historia de la raza humana, vemos que nuestro mundo ha estado siempre como un volcán en erupción. Los odios y las guerras entre países y razas han sido constantes. Ante semejante realidad, nos hemos de preguntar a qué se debe esto. ¿No es más bonita y deseable la paz que la guerra? Entonces, ¿por qué razón los hombres están siempre guerreando y matándose unos a otros? El problema viene de muy lejos y es más profundo de lo que parece. Para comprender y explicar el por qué el hombre es como es, necesitamos ir a las primeras páginas de la Biblia y allí encontraremos el origen del mal que padecemos todos los seres humanos. La Biblia confirma que nuestro universo y todo lo que en él hay ha sido creado por un Dios eterno, todopoderoso, que es la fuente de la vida. El apóstol Pablo, hablando ante los sabios de Atenas de estas cosas, les dijo: «Al Dios que vosotros adoráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas». Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y no lo creó para guerrear, sino para vivir en armonía y en paz con su Creador y con sus semejantes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué el hombre es como es? La Biblia nos deja bien claro que el hombre desobedeció a Dios y aquella desobediencia produjo una separación inmediata entre el Dios Santo y el hombre pecador. Los frutos del pecado pronto se dejaron ver cuando Caín, que fue el primer hijo de Adán y Eva, se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. Esta fue la primera sangre humana que se derramó en nuestro planeta, pero desde aquel lejano día la maldad ha ido creciendo como una bola de nieve. Basta decir que en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 40 millones de personas. En nuestros días, cada vez se habla más de paz y de derechos humanos, pero la realidad es muy diferente. Los hombres hacen proyectos de paz por un lado y por otro se están preparando para la guerra. Todo eso se debe a que en sus proyectos de paz no tienen en cuenta a Jesús para nada, y sin Jesús no se puede hacer la paz ni vivir en paz. Gracias, Rubén Sarrión, y seguimos escuchando al grupo Esperanza de Vida. Él es Jesús. Daré mi amor, mi vida. gracia me alcanzó. Mi Dios glorioso Rey, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 26, para Dios todo es posible. A veces no pedimos cosas a Dios sobre nuestra situación, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra economía, porque pensamos que no vamos a conseguir nada. Escuchen ustedes lo que pasó en una aldea de Terranova. Los habitantes allí vivían principalmente de la pesca, estaban muy desalentados. Ese año habían tenido muy poco éxito. Las tres cuartas partes de la temporada de pesca habían transcurrido sin el acostumbrado resultado. Se acercaba el invierno y con ello se presagiaba hambre y miseria. Entonces, una pequeña congregación de cristianos se puso en una reunión especial de oración para pedir ayuda a Dios. Esa noche, el local de cultos se llenó por completo. Después de la lectura de algunos pasajes bíblicos, varios de los presentes elevaron su voz a Dios para hablarle de la situación penosa que vivía la aldea. La población recobró el ánimo por un momento. Sin embargo, a la mañana siguiente, otra vez fue presa del viejo desaliento. Solo Jane, un pescador que había asistido a la reunión, salió con su peón para pescar. Jane era conocido por su incredulidad y además había considerado una tontería orar por la pesca. Esa mañana quiso demostrar que no pescaría nada, pero apenas él y su ayudante echaron las redes, éstas se llenaron de peces. 2 horas después, volvieron al puerto con su barco abarrotado. La noticia se difundió con la rapidez del viento. Pronto, el puerto se colmó de embarcaciones.